Gana miles de dólares escuchándonos. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente, ¿qué tengo que hacer? Escucha, señorita. ¿Quieres promocionar y vender más? ¿Vender más? Anuncia con nosotros y lleva tu marca al siguiente nivel. Te ofrecemos un servicio efectivo para incrementar tus ventas con las mejores tarifas para ti. En este instante, comunícate con nuestros asesores comerciales para crear los mejores productos para tu negocio. Llama ahora o escríbenos desde donde estés al 971-74-6333 o al 043-2322-76 y aprovecha esta única oportunidad, porque anunciar en radio es vender más. Y vender es acercar el servicio o producto al cliente. Somos tu ventana comercial. No esperes más. Digita el 971-74-6333 o el 043-2322-76. Publicita con nosotros y haz crecer tu marca. Publicidad que vende. Publicidad que suena. Solo en Radio Tonazo. Te vacila. La que vende y te hace vender más. Buscas música. Tus éxitos suenan. Tus éxitos están aquí. Por internet. Escúchanos en nuestra plataforma digital. Activando www.radiotonazo.com. Ah, y si quieres escucharnos desde tu celular, solo instala nuestro aplicativo desde el Play Store, digitando Radio Tonazo. Y disfruta nuestra programación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 24/7. Escúchanos y sorpréndete. Aquí suena lo que a ti te activa. Radio Tonazo. Te vacila. Te vacila. ¡Gracias!